hermanos. Que Dios los bendiga. ¿Cómo están? Bendecidos, ¿verdad? ¿O no? A pesar de las vicisitudes de la vida, oh Señor, que a veces estamos cansados, a veces nos sentimos afligidos, a veces nos sentimos contentos, pero bueno, el Señor ya nos lo dijo desde antes. Van a tener aflicción, pero confíen, porque yo he vencido al mundo, ¿verdad? ¿Estamos afligidos? Sí, como dice la Escritura, a veces estamos, pero no estamos destruidos. Sabemos que el Señor está con nosotros, ¿verdad? Y que Él no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Y lo que me encanta a mí leer en su palabra es que dice que no me va a dar más de lo que yo no pueda aguantar. Entonces, cuando estoy así, que digo, Señor, yo sé que puedo aguantar, solo fortaléceme y ayúdame para seguir adelante, ¿verdad? Bien, así, hermanos, vamos a dar inicio, ¿verdad?, a este enseñanza. Yo digo enseñanza, ¿verdad?, más que predicación, una enseñanza, porque aprendemos de la palabra de Dios. Y yo quisiera compartir un poco, ¿verdad?, de lo que dice la Escritura. No todos tenemos tanto conocimiento, pero el Señor desea, ¿verdad?, que le conozcamos cada día más. Y bueno, ahorita en estas fiestas, no sé si ustedes se han dado cuenta, ¿verdad?, tanta algarabía que hay de que los muertos y que el altar de no sé qué y que el altar de no sé cuánto, ¿verdad?, y que no, pues que la Virgen y que… Y luego todavía, ¿verdad?, dicen, debes de conocer tu cultura como si fuera, wow, ¿verdad?, qué cosa tan maravillosa. Yo, me da tristeza de veras la cultura que tenemos aquí en México, sobre todo de todas las cosas esas, ahora sí que el montón de santeríos, el montón de dioses, de diosas, ¿verdad?, de lo cual yo no me enorgullezco ni siquiera tantito, ¿verdad? Hablando de todo esto, estaba viendo, ¿verdad?, que en el antes dice que tenían una diosa que era la diosa del garbanzo, porque aquí en México sembraban garbanzo las mujeres. Entonces ellas se hicieron una diosa que se llamaba la diosa del garbanzo. Entonces, después, cuando vinieron los españoles, dice que el maíz que había aquí lo hicieron híbrido y entonces lo hicieron mejor, vamos, ¿sí? Y después ya las mujeres que estaban haciendo eso, esa cosecha o ese sembradío de garbanzo, se convirtió ahora en maíz y ahora le pusieron la Catrina, ¿verdad? Porque supuestamente era ya más moderno, pues, todo esto, ¿verdad? Como sucede o suele suceder siempre cuando hay algo nuevo, pues siempre queremos lo bueno, ¿verdad?, lo que sigue. Y bueno, pues están diciendo, conoce tu cultura, pero el Señor nos dice otra cosa, ¿verdad? Dice que lo conozcamos a Él. Y vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre, damos gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor, porque tú, Señor, nos sacaste del lodo cenagoso donde nos encontrábamos y nos has traído, Señor, delante de ti, y te agradecemos mucho, Padre, por tu misericordia, por tu gracia. Señor, te pedimos en esta noche que tú nos bendigas, oh Dios, con esta enseñanza, que toques nuestros corazones, que nos hagas sensibles a tu voz, que nos ayudes para ser hacedores de tu palabra, Padre. Te agradecemos de antemano, Señor, por tu Hijo, por tu Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, por tu palabra, mi Dios. Muchas gracias. Nos ponemos pues en tus manos, Señor, danos la gracia que necesitamos para compartir tu palabra preciosa. En el nombre de Jesucristo te pedimos esto y damos gracias también. Amén. Bien, dice, vamos a Juan 17:3. Ustedes saben que, bueno, vamos a salir a compartir la palabra de Dios, ¿verdad, hermanos? Vamos a salir y es importante conocer la palabra de Dios. Nadie la conoce toda en su totalidad. El que diga que la conoce en su totalidad, pues está mintiendo, ¿verdad? Porque inclusive Pablo decía que él no, Él sabía que no lo sabía todo. Bien, en Juan 17:3 dice la palabra de Dios así: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Dios tiene el anhelo en su corazón, ¿verdad?, de que nosotros le conozcamos. En Juan 1:18, vamos para atrás. A mí me gusta mucho, a mí en lo particular, dos evangelios. Los cuatro están excelentes, ¿no? Pero con estos dos yo me gusta compartir con las personas que no conocen a Dios. Y bueno, vamos a ver lo que dice Juan 1:18. A Dios, dice, nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea, Dios quiere que le conozcamos, pero nos dice cómo y cómo vamos a conocerlo. ¿Y a quién envió para que nosotros lo conociéramos? ¿Verdad? A Jesucristo. Y bueno, les comentaba, a mí me gusta este evangelio en particular porque este evangelio es diferente a los demás. ¿Por qué diferente? Bueno, pues porque trae diferentes enseñanzas, ¿verdad? Los cuatro traen enseñanzas, pero este trae diferentes enseñanzas, ¿verdad? Por ejemplo, no se registra el bautismo de Jesús. Si ustedes leen el evangelio, no se registra el bautismo de Jesús, ni tampoco sus tentaciones, ni tampoco la última cena, ni en el huerto del Getsemaní, ni la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, ni las personas endemoniadas. El de Lucas, por ejemplo, ese sí trae puros demonios, ¿verdad?, y puras liberaciones y todo esto, pero este evangelio en lo particular no lo trae. Tampoco trae las parábolas de Jesús. Lo que sí contiene este evangelio, empezando desde el principio, ¿verdad?, empieza con las bodas de Caná. Y después, ese encuentro con Nicodemo, y después con la samaritana, y después la resurrección de Lázaro, y después el lavamiento de los pies de sus discípulos. Este evangelio es el único que contiene todo esto. Y también en el capítulo 14, del versículo 16 en adelante, habla acerca del Espíritu Santo. Entonces, específicamente este evangelio, la prioridad de del mensaje que trae este evangelio, es decir, el centro de este evangelio, es probar que Jesucristo es Dios. Por ejemplo, si nos encontramos con un testigo de Jehová, ¿cómo le vamos a compartir? ¿Qué es lo que le vamos a decir? Bueno, comprobar que Jesús es Dios. ¿Y cómo vamos? Ahorita vamos un poquito a estudiar, ojalá que nos alcance el tiempo, porque miren, ya son las 8:20, ¿verdad? Y apenas estoy empezando. Se nos hace cortito el tiempo, ¿verdad? Pero bueno, estamos sujetos al tiempo. Bien, vamos a ver Juan 1:34. Aquí vemos la deidad de Jesús. Traigo varios textos, hermanos, pero por falta del tiempo, si ustedes quieren anotarlos, anótenlos, estúdielos en su casa, porque si vamos a salir, los vamos a necesitar, aunque sea uno de estos versículos, ¿verdad?, donde vamos a comprobar que Jesús es Dios. Es Juan 1:34. Juan 1:48 y 49. Juan 6:69. Juan 11:27. Y Juan 14 del 7 al 9. Nos vamos a topar con personas, ¿verdad?, con pensamientos que son herejes, herejías. ¿Qué es una herejía? Es aquel pensamiento que ataca la doctrina de la salvación, que es parte de la fe en el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Esa es una herejía. Ahora, voy a poner un ejemplo. Vamos a encontrarnos con personas que niegan que Jesús es Dios. ¿Ustedes han oído? Muchos dicen, no, pues Jesús no es. Él fue un profeta, bueno, dicen un montón de cosas de él, ¿verdad? Todas esas personas están haciendo herejía porque no conocen la verdad y nosotros estamos, tenemos que compartir la palabra, porque es lo que Dios nos encomendó a nosotros, de ir y compartir la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, negar que Cristo es Dios es una herejía. Negar que la Biblia, ¿verdad?, no fue inspirada por Dios, eso es una herejía. Decir que la salvación es a través de las obras es una herejía. Decir que tienes que hablar en lenguas porque es la evidencia de que tienes el Espíritu Santo es una herejía. ¿Por qué? Porque ya le están añadiendo a la salvación algo que en realidad Dios no dice que debe de ser. ¿Sí? Ya sabemos que las obras son la evidencia de que tenemos el Espíritu Santo. Si tenemos el Espíritu Santo, dice, vamos a hacer las cosas de nuestro Padre Dios, ¿verdad? Pero si no tenemos el Espíritu Santo, pues vamos a andar en nuestra carne. Entonces, el hablar en lengua no es una evidencia de tener el Espíritu Santo, es un don que da el Espíritu Santo y no a todas las personas. Eso ya el hermano también nos dio algo acerca de eso, ¿verdad? Entonces, Cristo dijo en la cruz del Calvario, ¿ustedes se acuerdan la última frase que dijo el Señor Jesús antes de decir, entrego mi espíritu? Tetelestai en el griego. ¿Qué significa esa palabra? Consumado es. Consumado es. ¿Qué significa eso de consumado es? Que la deuda ya estaba pagada. Que Él ya pagó el precio por nuestros pecados, ¿verdad? Él ya hizo posible nuestra redención, nuestra reconciliación. Y fuimos bautizados con el Espíritu Santo, aunque no hablemos en lenguas. También nos selló, dice la palabra de Dios, con su Santo Espíritu, ¿verdad? Y después viene la llenura del Espíritu Santo. Todo esto viene en el paquete, en el momento que recibimos a Cristo en nuestro corazón. En Colosenses 2:10, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Y si lo tenemos en traducción lenguaje actual, por favor, ¿me ayudas a leerlo, Eduardo? Ajá. Y reina sobre todos los espíritus que tienen poder y autoridad. A ustedes no les falta nada, pues están unidos a Cristo. ¿Qué dice? ¿Qué nos falta? ¿Nos faltan las obras para nuestra salvación? ¿Nos falta hablar en lenguas para nuestra salvación? ¿Nos falta tener una experiencia, ahora sí que extraordinaria? No. Dice la palabra de Dios, ya tienen todo el paquete completo, ¿sí? Cuando caminamos con Cristo, estamos completos en Él. No nos falta nada. Es lo que dice la palabra de Dios. Y nosotros creemos lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Así que cuando te digan, te falta hablar en lenguas para que de verdad seas salvo, lo siento, ¿verdad? Que te falta que no te cortes el pelo y que lo traigas hasta acá de largo y que traigas, que no te pongas pantalones, porque si no, no eres salvo. ¿Hay doctrinas así? Por ejemplo, ahorita nuestra hermana Ceci está sufriendo por eso, porque está en una iglesia así y a ella la están apuntando, pero tiene miedo a salirse. Entonces, ella empezó aquí y se fue. Y pues nos dolió, pero, ¿verdad? Son libres y pues tienen que experimentar también, ¿verdad? Y ahorita ella tiene miedo salirse porque su hijo está en la alabanza, y pero a ella la están tachando y la están, entonces a ella le está afectando emocionalmente. Entonces, que nadie venga a decirnos que nos falta algo. El Señor Jesús ya pagó completamente nuestra salvación. Ahora, ¿qué nos falta? Nuestra santificación. Y esa viene cuando, todos los días de nuestra vida, empieza el proceso de santificación. Porque cuando me están diciendo, te falta algo, ¿qué me están diciendo? Que la obra de Cristo no está completa, que le falta algo, ¿verdad? Cuando decimos, no, pues tengo que portarme bien, porque si no, me voy a ir al infierno. ¿Qué estamos diciendo ahí? Que le faltó al Señor Jesucristo pagar más, porque le faltó más. Pero que dice la palabra de Dios, que estamos completos en Él. No necesitamos más nada. Solamente nuestra santificación de aquí en adelante, ¿sí? Y las obras sí van a venir, pero es la evidencia de que ya tenemos a Cristo en nuestro corazón. Recibimos el paquete completo. Yo recuerdo una anécdota que alguien dijo que hubo un hombre que compró un pasaje para ir de viaje, ¿verdad?, en un barco. Dice que llevaba su boleto, pero no se fijó en el boleto, que ahí decía, con todo pagado. Y él llevó sus galletitas y llevó sus dulcecitos y lo que iba a comer en el camino. Y pues el pobre limitándose, ¿verdad? Y cuando ya llegaron casi al final, dice, oiga, nunca lo hemos visto que baje usted a desayunar ni a comer. Dijo, no, pues es que yo no tengo dinero y yo me traje mis galletitas y mi sardinita y ahí. Dice, no, pero ¿qué no sabía que tenía todo el paquete completo? Y a veces así nos pasa a nosotros los cristianos. Pensamos que nos falta algo y no, hermanos. El Señor dice que estamos completos en Él. Él nos ha dado dones a la iglesia, nos ha dado de su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que hagamos su voluntad, porque el Espíritu Santo es el que nos impulsa a hacer las cosas de Dios, ¿verdad? Entonces, para nuestra salvación ya fue pagado todo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en Isaías 53:5, que dice, herido fue por nuestras rebeliones, molido fue por nuestros pecados, y nuestra paz, dice, fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Jehová, dice, ¿qué hizo? Cargó en Él el pecado de todos nosotros. ¿Quién es Él? Jesús. Jesús. Así que, ¿qué necesitamos? Ya nada. Cuando recibimos a Cristo, recibimos todo completo de Él. De ahí en adelante, entonces yo necesito consagrarme, necesito crecer en el conocimiento de Dios, en su gracia. Todo cristiano no necesita añadir más para su salvación. La salvación ya fue pagada y completa, ¿sí? Cuando salimos a compartir, eso es lo que tenemos que decir. Es parte, ¿verdad? Porque lo primero es llevarlo a que es pecador. Y no a juzgarlo, sino poniéndonos nosotros mismos, porque también estábamos así. Dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que tenemos que dar razón de nuestra fe cuando nos pregunten. ¿Y cómo tiene que ser? Dice, con respeto y con reverencia. Porque si tú respetas a la persona, es obvio, ¿verdad?, que la persona también te va a respetar. Si hablamos con respeto, nos respetan. Si no hablamos con respeto, pues no nos respetan. Dice la palabra de Dios en 2 Pedro 1, ayúdame por favor, hijo, en traducción lenguaje actual, 1:3. Dios utilizó su poder para darnos todo lo que necesitamos, para que vivamos como Él quiere. Dios nos dio todo eso cuando nos hizo conocer a Jesucristo. Por medio de Él nos eligió para que seamos parte de su reino maravilloso. A ver, entonces, ¿qué nos dio? Todo. ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿Para qué? Ahí nos dice para qué. Para vivir en este mundo, ¿cómo? Como hijos de Dios, ¿verdad? Ya se nos fue dado todo en Cristo Jesús. Y empieza este evangelio, ¿verdad? Hablando, a ver si podemos un poquito hablar acerca de el versículo 1. Yo quería extenderme hasta el 5, hermanos, pero no creo que nos alcance el tiempo. Pero aquí vemos demostrado, ¿verdad?, que Jesucristo es Dios. Dice el versículo 1, perdón, en el principio era, este era, ¿qué quiere decir? Pasado, ¿verdad? ¿Quién era? El verbo. Aquí esta palabra verbo, en el griego original es logos. ¿Qué significa logos? Palabra. Entonces, ya traduciendo, en el principio era la palabra. Y la palabra era con Dios. Y la palabra era Dios. Aquí vemos, este texto, los testigos de Jehová lo cambiaron. Le añadieron un, porque ellos creen en varios dioses. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, dice la Biblia de ellos, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era un Dios. Entonces, nos vamos a topar con esto, porque te van a enseñar, mire, porque sí saben la palabra, ¿eh? Pero la palabra que tienen ellos, que está adulterada. Bien. Pero no solamente hay estos textos. Hay muchos textos donde podemos comprobar que realmente Jesús es Dios. Y vamos a ver un poquito. Vamos a Juan 8:32. Dice la palabra de Dios, conocerán la verdad, y la verdad, ¿qué? Nos hará libres. ¿Libres de qué, hermanos? Ahí le dijeron los judíos, nosotros nunca hemos sido esclavos, ¿qué te pasa? ¿Por qué me dices que voy a ser libre? Libres del pecado, de la esclavitud del pecado, exactamente, así es. Entonces, dice, nosotros somos libres. Y era cierto, era mentira, porque ya estaban los romanos ahí, ¿verdad que no eran libres? Pero estaban en contra de Jesús. Sabemos que la verdad, muchas veces la gente quiere conocer la verdad. Y quiere conocer de dónde viene. ¿Quién es y a dónde va? Y son palabras, preguntas válidas, hermanos. Porque no conocen la verdad. Y nosotros tenemos la responsabilidad como hijos de Dios, embajadores de Dios aquí en esta tierra, ¿de qué? De compartirles la verdad. Y la verdad no es algo, es alguien. ¿Y ese alguien quién es? Dios, Jesús. Jesús. Él lo dijo, ¿verdad? En Juan 14:6, yo soy la verdad, yo soy el camino y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Así ni María, ni Pedrito, ni Perenganito, ¿verdad? Nadie, solamente Jesús. Es el único camino. Entonces, vamos a seguir leyendo. Dice, este era en el principio con Dios. ¿Está hablando de quién? De Jesús. ¿Está hablando de la eternidad? ¿De quién? De Jesús. ¿Sí? Dice, este era en el principio con Dios. Aquí vemos ya la existencia de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Vamos aquí a ver el verso 1. Dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Verso 14. ¿Qué dice? Y aquel verbo se hizo carne. Aquí vemos que Jesús es Dios. Aquel verbo, aquella palabra de Dios fue hecha carne. Es decir, ¿se acuerdan que Dios ya tenía el plan antes de que hiciera el mundo? Él ya tenía el plan de la salvación. Él lo ideó. Jesucristo vino y lo ejecutó. Y el Espíritu Santo continúa la obra de Dios. Entonces dice aquí que por Jesús fueron hechas todas las cosas. Y sin Él, está hablando de Jesús y está hablando de Dios, está hablando de la Trinidad aquí, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo, todo lo planeó Dios. Envió a su Hijo. Y a veces cuando no tenemos el conocimiento, ¿verdad?, no podemos compartirle a las personas y no podemos sacarlos de esa manera de pensar. Necesitamos conocer la palabra de Dios. Aquí vemos, ¿verdad?, que el Juan 1:1 nos dice la existencia ya de Jesús. Pero aquí nos habla de la humanidad de Jesús. ¿Sí? Nos habla de que ya existía desde el principio. Cristo ya existía. Se los dijo a sus discípulos, ¿verdad? ¿Cuándo empezó su humanidad en la carne? En el vientre de la Virgen María. Ahí empezó su humanidad. Pero su existencia estaba desde la eternidad, ¿verdad? Porque Él es Dios. ¿Saben ustedes qué eso significa? Dios, en el original, el eterno, el que siempre ha existido. El que siempre ha existido. Entonces, Él no tiene ni principio ni tiene fin. Él es el mismo, ahora, ayer y por los siglos de los siglos será Él. Por eso Él es el que pone las reglas. Por eso Él es el único que nos puede salvar, ¿verdad? Porque a Él fue el que agredimos, a Él fue el que ofendimos. Entonces, el que está agredido es el único que puede salvar, que puede otorgar el perdón, ¿verdad? Bien, entonces vemos la humanidad desde el vientre de la Virgen María. Él nació como uno, igual que nosotros, pero Él dijo claramente a qué vino a esta tierra. Juan 3, 32 al 34, por favor. Ajá, por favor. En lenguaje actual. Juan 3, 32 y 34. Y habla de lo que ha visto y oído en el cielo. Sin embargo, muchos no quieren creer lo que Él dice. Pero si alguien le cree, reconoce que Dios dice la verdad, ya que cuando el Hijo habla, el que habla es Dios mismo, porque Dios le ha dado todo el poder de su Espíritu. Así es. Él mismo, ¿verdad? Yo les he compartido lo que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, aunque eso es un misterio que realmente hasta que estemos allá probablemente el Señor no lo muestre, ¿verdad? Aquí humanamente hablando, y bueno, yo lo he dicho, ¿verdad? Es algo parecido, la misma esencia como lo que es, como es el agua, ¿verdad? Es sólido, gaseoso y líquido. Es exactamente Dios así. No es que sean tres dioses, es un solo Dios. Entonces, ¿se acuerdan qué le dijo Moisés al pueblo de Israel? Oye Israel, Jehová tu Dios, ¿cuántos son? Uno es. Entonces, si Él dice que es uno, es uno. Entonces, ¿por qué se dice ser el Hijo de Dios? ¿Por qué? Porque vino en carne. Fíjense el amor tan grande de Dios. Si Él hubiera venido en persona, en su espíritu, estaríamos fulminados completamente. Pero Dios en su misericordia dijo, me voy a hacer igualito que ellos. Se humilló, dice la palabra de Dios, a ser igual que nosotros. Y el diablo vino y trató de engañarlo, ¿verdad? Así como nos engaña a nosotros. Usa la misma estrategia, hermanos. Pero él dice, no pecó. No pecó, pero fue humano, sintió, tenía emociones, igual que nosotros exactamente. Entonces, ¿qué vemos en esto? Bueno, la existencia de Dios. Ya Él ya existía, desde siempre ha existido. Conocemos a líderes religiosos, por ejemplo, Buda, Indira Gandhi, qué sé yo. Pero de eso sí sabemos, ¿verdad? que nacieron y murieron, y ahí están sus sepulturas. Pero nuestro Señor Jesucristo resucitó. Ahí está la tumba, sí es cierto, pero está vacía, ¿verdad? Y hubo muchas muertes por causa de eso, porque a muchos les costó la vida, ¿verdad?, decir y testificar que Él había resucitado de entre los muertos. Entonces, Jesús tuvo su existencia primeramente en María, pero en realidad Él ya existía desde antes, ¿verdad?, de venir a este mundo. Por eso dice aquí que el Verbo era Dios. Él era Dios. Y Él es Dios. Se hizo carne, dice Juan, dice, yo lo vi. Y yo testifico que este es el Hijo de Dios. Este es el Cristo, decían unos. ¿Qué significa el Cristo? Para los hebreos, el Mesías, el enviado. Para los griegos, el ungido. Por eso nosotros nos llamamos cristianos, porque significa ungidos pequeños. Eso significa. Pero vemos ahí, el Verbo era Dios. Ese Verbo se hizo carne y tenía comunión los tres desde el nacimiento, ¿se acuerdan? Primero fue anunciado a María, después cuando ya él nació, les dijo, ¿verdad?, va a ser el Hijo de Dios y le van a poner Jesús, porque Él va a salvar al pueblo de sus pecados, ¿verdad? Y el pueblo de Dios, cuando conoció a Jesús, ¿qué hicieron? Lo desecharon, dice aquí mismo en la palabra de Dios. En el versículo 12 dice más, a todos los que le recibieron, en el 11, perdón, dice, a lo suyo vino. ¿Qué vino a hacer? A salvar a los pecadores. ¿A quiénes? Primeramente a los de su pueblo, a los judíos. Pero dice, y los suyos no le recibieron. Pero dice más, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ahora fíjense, tenemos todo el paquete completo nosotros. No solo la salvación, sino que ahora somos sus hijos. Adoptivos con todas las garantías y con todos los privilegios que tiene un hijo. Gracias a Dios por ello, ¿verdad? Y vemos que esa comunión entre los tres, porque es el mismo Dios, siempre estaban en comunión. El Señor Jesús siempre lo dijo, ¿verdad? Yo no digo mis palabras. Mis palabras no son mías, son lo que Dios me dice y yo lo comparto con ustedes. Yo no hablo por mi propia cuenta, dice. Yo hablo lo que el Padre me dice que yo hable, ¿verdad? Entonces, la idea de la salvación fue del Padre, pero el Hijo la llevó a cabo. Y ahora el Espíritu Santo va a completar esa obra en cada uno de nosotros. Él lo dice en su palabra, ¿no dice así? Dice que Él va a perfeccionar la obra que Él empezó en nosotros. Entonces, estamos completos en Él. Aquí vemos la primera prueba de que Jesús es Dios. También habla de la creación, de que Él también fue creador. Jesucristo fue creador. En el verso 3, que dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Y vemos en Génesis 1:1 que dice, y Dios creó los cielos y la tierra. Entonces vemos, ¿verdad?, que están en perfecta comunión. ¿Por qué? Porque es un solo Dios. Dice en Colosenses 1, 16 y 17, hijo, vamos a ver esto. Entonces ya vimos, ¿verdad?, la existencia de Dios, ya vimos la comunión que tienen entre ellos, la Trinidad. En la Biblia no existe esa palabra de la Trinidad, pero da evidencia, ¿verdad?, de que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que a fin de cuentas es un solo Dios. Ok. Bien, ¿qué dice? Colosenses 1, 16 y 17. Lenguaje actual. Por medio de él, Dios creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, lo que puede verse y lo que no se puede ver, y también los espíritus poderosos que tienen dominio y autoridad. En pocas palabras, Dios creó todo por medio de Cristo y para Cristo. Ahí está. Cristo existía antes de todas las cosas. Por medio de él, todo se mantiene en orden. Por medio de él, dice, es decir, que ahorita estamos viviendo, hermanos, por medio de él. Porque él estableció leyes, ¿verdad? Inclusive para el mal, le dice, hasta aquí llegas, y hasta ahí llega. Igualmente para nuestra vida, también dice, hasta aquí vas a llegar. ¿Sí? Y si estamos vivos, es por la gracia de Dios, ¿verdad? Bien, entonces vemos aquí también que Jesús es el creador. Entonces no puede ser, ¿verdad?, que sean tres personas creando, formando, es Dios mismo. Pero él a sí mismo, inclusive cuando dice en Génesis, ¿verdad?, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Está hablando de Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero es un solo Dios, ¿sí? Todo lo hizo el Señor y todo lo hizo con un propósito. Cristo sostiene el universo con su poder y con su palabra, ¿sí? Inclusive el aire que estamos respirando, hermanos, yo me quedo impactada de ver las cosas y las maravillas de Dios, y que ya estamos destruyendo este planeta como no tienen una idea. Estaba viendo un documental donde habla acerca de un agujero, bueno, en el mar. Dice que es que nadie había podido entrar a esa profundidad de ese lugar porque se ve completamente azul. Entonces, queriendo investigar, pensaban que iban a encontrar ahí cosas hermosas, ¿verdad?, bien bonitas ahí abajo. Y entraron hasta adentro. Y dice que llegaron ya tan abajo, ¿verdad?, que ya su nave ya no soportaba la presión del mar. Y entonces se dieron cuenta que abajo de su nave estaba una nata, pero no sé cuántos metros, dijo, de gruesor, y ellos se tuvieron que salir, ¿verdad? Entonces construyeron a otra más fuerte y pudieron bajar esa nata. Decían, algo debe de haber abajo. Y sorpresa, hermanos, ¿qué creen que encontraron? Bolsas de plástico, huesos de animales que estaban muertos ahí. Como es lo más profundo, pues el mar, ustedes saben, los ríos, todo arrastra y todo se queda ahí. Nos estamos destruyendo nosotros mismos. Desgraciadamente, ¿verdad? Pero vemos que Dios es el creador. Y todo lo hizo, dice, para Él. Lo hizo por Él y para Él. Incluyendo a nuestra vida, hermano, les pertenece a Dios. ¿Sí? Yo por eso digo, doblemente tengo que darle gracias a Dios. Primero por la creación, Él me creó. Él tiene derecho sobre mí porque Él es mi creador. Y segundo, porque Él pagó el precio por mis pecados. Entonces, doblemente estoy agradecida con Dios, ¿verdad? Entonces, vemos aquí que Jesús es el creador, es Dios mismo. Hay pasajes en la Escritura, por ejemplo, cuando Felipe, ¿se acuerdan de Felipe?, que dice que le dijo, lo llevó Natanael y le dijo, también está en este evangelio. Dice que él estaba, yo puedo imaginarme, ¿no?, la escena, estaba orando, yo quiero pensar que estaba orando debajo de una higuera, porque el pueblo judío acostumbraba a ponerse debajo de las higueras para estar orando con Dios. Y entonces llega Natanael y le dice, ve, mira, vamos, encontramos al Mesías. Y él le dice, ¿de dónde es? Porque ya ves que este es de Nazaret. No, ¿cómo que de Nazaret? No, ahí no hay nada bueno ahí. Pero no sabía realmente que de dónde era Jesús. De Judea. Pero le dijo, bueno, no me creas, tú ven y ve. Cuando llega, ¿verdad?, sorpresa, porque entonces, ¿qué le dice Jesús? Este es un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Se queda sorprendido y dice, wow, ¿por qué me está diciendo eso? ¿De dónde me conoce este? Dice, Señor, ¿de dónde me conoces tú? Dice, ah, te vi cuando estabas debajo de la higuera. Sorpresa, ¿verdad? Dios ahí está hablando, está, vemos aquí la deidad. Jesucristo es Dios, ahí estaba Dios viendo a este Felipe que estaba ahí, orándole a él. Nadie sabía, solamente él y Dios. Y luego vemos otro pasaje, cuando el Señor les dice, ya me voy, ustedes se van a quedar, y empiezan ahí a entristecerse, ¿verdad? Ustedes ya saben el camino, dice, Señor, pues no, pues enséñanos el camino, pues tú dinos a dónde. Los, muéstranos al Padre. Dice, ay, ya me imagino el Señor, ¿no? Pobrecitos de mis hijos. Tanto tiempo que he estado con ustedes y no me conocen. ¡Wow! Esos son pasajes, hermanos, que tenemos que conocerlos, que tenemos que memorizarlos. ¿Por qué? Porque los podemos compartir con aquellos que no creen. Mira, aquí está. Aquí dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Tanto tiempo que estoy con ustedes y no me conoces. O sea, ve todas las maravillas que he hecho. ¿Qué no sientes tú? Y yo creo que sí sentían ellos la presencia de Dios. Imagínense que no, Jesús ahí en persona. ¡Wow! Ahí vemos la deidad del Padre, de Jesús, hecho carne por amor a nosotros, hermanos. Y ahí le voy a dejar, ni siquiera llegué a la mitad, pero gloria a Dios, ¿verdad? Aquí lo más importante es que conozcamos, hermanos. Yo les aconsejo, estudien el Evangelio de Juan, porque con ese puedes hablarle a las personas. No solo con ese evangelio, pero yo en lo particular, este es el que yo más. Cuando son muy religiosos, me voy al Evangelio de Lucas, porque ahí trae el nacimiento de Jesús y trae las respuestas de María, ¿verdad? Cuando ella llega con Elizabeth y que le dice, engrandece mi alma, mi espíritu al Señor, dice, engrandece mi alma al Señor. Y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Ahí yo les digo, ven, la palabra de Dios dice que ella misma necesitaba un Salvador. ¿Cómo va a ser mayor que Dios? No puede ser, no puede ser. Pero necesitamos conocer la palabra de Dios. Necesitamos escudriñar las escrituras para que podamos. Tenemos un mes, hermanos, todavía. Nos queda un mes. Ya me di la tarea, antes sabía muchos textos de memoria y últimamente como que ya me he confiado en que los hermanos ya vienen y predican y me ayudan y todo, y como que ya dije un reposo, ¿verdad? Pero ya ahorita que iba a salir a evangelizar, dije yo, Padre de la Gloria, creo que ya se me olvidaron. Hay que retomar, hay que volver a empezar otra vez. Lo primero que tenemos que decirle a las personas, lo que dice la Escritura, ¿verdad? Porque no podemos nosotros inventarle de nuestra cabecita. Primero llevarlos a los pies de Cristo, que tengan un arrepentimiento, ¿verdad? Delante de Dios, que sepan su condición de pecador, para que después ellos puedan arrepentirse y puedan pedirle a Dios perdón por todos sus pecados, ¿verdad? Y ya darles entonces el mensaje realmente de salvación. Es decir, ¿quién es Dios? Dios es Dios. Y Dios es justo. Y es misericordioso. Y es amoroso, pero así como es amoroso, también es justo. ¿Verdad? Por eso dice que Él cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. Entonces, ahí hay que explicarle a la persona de qué manera cargó el pecado de todos nosotros, ¿verdad? Porque les digo, yo conocía y sabía de Jesús, pero yo hasta decía, pobrecito, mira, nomás lo crucificaron, ¿verdad? Para mí era una víctima, y sí fue una víctima, pero por mis pecados. Pero yo decía, pobrecito, ¿por qué lo mataron? ¡Qué malvados los judíos! Y no sabía que era por mí que había muerto el Señor, ¿verdad? Así es. Entonces, hermanos, yo les exhorto a que conozcamos más del Señor, que nos metamos en la Escritura, para que cuando vayamos, ahora sí, como decía nuestro hermano Toño Martín del Campo, nuestro maestro de el instituto decía, están listos porque tienen que estar como navajita para rasurar. Yo decía, wow. Y luego dice el hermano Corona, dice, ¿ustedes qué creen que Dios va a usar? Tú cuando tienes tu cocina, a ver, ¿qué vas a usar? ¿El cuchillo más filoso o vas a usar el que hoy no puede partir? Es obvio, ¿verdad? Entonces Dios te va a usar, pero si estás filoso. Si estamos filosos, el Señor nos va a usar poderosamente, ¿verdad? Porque nos ponemos en las manos de Dios y Él es el que va a obrar. Nosotros somos el instrumento por el cual Dios va a hablar a las personas y Él es el que va a tocar los corazones. E inclusive, hermanos, a veces se queda uno asombrado, como yo esta vez, yo pensé, dije, voy con mi hermano Jorge, ya hasta tenía todo planeado, ya teníamos la cita. Llegamos y tocamos y no nos abrieron. Pero no porque no quisieran, sino porque mi hermano no estaba y su hija estaba recién operada y su esposo la estaba bañando. Entonces, pues aunque estuviéramos tocando, no nos iba a abrir hasta que terminara de bañarla. Pero bueno, nos quedamos allá afuera y entonces sale una muchacha de enfrente que yo la conozco, pues desde que estaba chica, ella es más chica que yo, es como de la edad de Luisa o un poquito más chica. Y me vio y entonces me grita desde enfrente, Lola, ¿cómo estás? Y yo dije, ay, esta es la que Dios quiere, yo creo. Llega, me saluda, me abraza y me besa. Yo sabía que era cristiana, antes era cristiana. Yo le compartí y me vio y le dio mucho gusto. Entonces le dije, ¿cómo estás? Bien. Me dice, le digo, pero ya, ¿sigues yendo a la iglesia? Y ella me dice, ya no. ¿Por qué? Le dije. Oh, tristeza, hermanos, mejor ni le hubiera preguntado. A su hijo se lo violaron en la iglesia. Se lo violaron. Y pues tuvimos que compartirlo, hermanos. O sea, mira, en la iglesia hay de todo. Desgraciadamente. ¿Verdad? Ahorita somos poquitos, nos conocemos muy bien, pero cuando son iglesias grandes, hermanos, ¿quién va a conocer? Entran y salen y tú ni sabes quiénes son. Entonces, le violaron a su niño y dijo, yo ya no quiero saber nada de iglesias. Entonces, imagínense cómo me vine con la carga. En eso, llega mi sobrino y iba con mi hermano Rufino. Entonces, llega el que les digo que es bien religioso y era ateo, pero ya ahorita es bien de esos de hueso colorado de la iglesia. Y entonces, le saludo y todos nos hablamos muy bien. Y ya le dice, ¿a dónde vienes, tía? ¿Vas con mi tío Jorge? Le digo, no, voy con tu papá. Ah, bueno, dijo, pues pásese. Y ya abrió la puerta y nos pasamos. Y mi hermano se quedó así como diciendo, híjole, ¿y ahora esta qué trae, edad? ¿A quién me trae? Porque iba el hermano Kim. Y pues ya llegué, hola hermano, ¿cómo está? Dios te bendiga. Él sabe que yo soy cristiana, ¿no? Y pues ya llega el hermano Kim, se lo presento y todo, a todos mis sobrinos que estaban ahí, porque después llegaron toda la bola de sobrinos. Pero pues empezamos a hablar de Dios y como dicen, ¿verdad? Prendió la luz y se van las cucarachas. Empezaron a irse. Entonces nada más se quedó mi hermano y su esposa. Gracias a Dios. Y empezamos a hablar y pues ya Dios empezó a obrar, ¿verdad? Habló el hermano, hablé yo y Luisa estaba calladita, me imagino que estaba orando, ¿verdad? Y pues ahí estuvimos, total, que le dijimos que si queríamos que regresáramos y dijo que sí. Entonces yo dije, wow, Señor, pues bueno, yo venía con Jorge, pero me trajiste con Rufis, pues gloria a Dios, ¿verdad? Y ahí les encargo, hermanos, en sus oraciones. Así que sí es importante, hermanos, compartir la palabra de Dios y hay que aprender, conocer, para poderle servir al Señor. Oremos, hermanos. Gracias te damos, oh nuestro Dios poderoso. Te damos gracias, Padre, porque estamos completos en tu Hijo Jesucristo. Tú nos diste todas las cosas, Señor, y tú vas a capacitar a cada uno de tus hijos, Señor, conforme a tu voluntad, conforme a la necesidad de la iglesia también, Señor, sabemos eso. Te pedimos, oh mi Señor, que tú bendigas a cada uno de mis hermanos para que pongas en sus corazones el deseo, Señor, de conocerte más para poder ser usados por ti, mi Dios, y que tu Espíritu Santo nos guíe, que tu Espíritu Santo nos dé la gracia que necesitamos para compartir a los demás, Señor. Hay muchas almas que se están perdiendo, hay nuestros familiares que amamos tanto, Señor, y que no podemos a veces compartirles, oh mi Dios, te pedimos, a veces porque somos familiares, a veces porque no sabemos cómo hacerlo, mi Dios, pero te pedimos que tú los ayudes para que ellos te conozcan, Señor, que tú envíes a tus siervos, Señor, si no nos creen a nosotros, que envíes a tus siervos para que toque sus corazones y los haga sensibles a tu voz. Ayúdanos a conocerte más, ayúdanos para poderte servir, mi Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros pondremos de nuestra parte, Señor, buscaremos tu rostro, buscaremos conocerte más, Señor. Gracias por tu amor y por tu misericordia, Padre. Nos ponemos en tus manos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, que Dios les bendiga.